Rosarino, necesitamos su apoyo. Este domingo 4 de julio, colecta popular, un puerta a puerta a beneficio de Radio Conciencia 107.7 FM. Recuerda. Este domingo 4 de julio, desde las 10:30 en adelante, colecta popular para nuestra Radio Conciencia 107.7 de acá de Rosario. Esperamos su apoyo y de antemano muchas gracias. Organiza Centro Social y Cultural y Radio Conciencia.